Candelaria, porque Soledad ella dice que me quiere. Me voy mañana para que no esté tan triste y se consuele. Mande a decir que yo me voy mañana para que no esté tan triste y se consuele. Soledad.